Bienvenidos, esto es La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Aristóteles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explorando tu Mundo. Mi nombre es Valeria Vázquez y los invito a que se relajen mientras escuchan el podcast de hoy, para que puedan conocer la forma en que su cuerpo comunica más allá de las palabras. El placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. Epicuro de Samos. Así que de una forma egoísta, como nos dice Epicuro de Samos, nos vamos a enfocar primero en nosotros mismos, porque de la forma en la que nosotros nos vemos es el patrón que seguimos para identificar o visualizar a los demás. Con esto les pregunto, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es para ti tu cuerpo? Si generalizamos las definiciones que nos dan por cuerpo, podemos llegar a la conclusión que el cuerpo es la estructura física y material del ser humano. Hasta cierto punto, de una manera superficial o desde una perspectiva científica o desde la biología, eso es el cuerpo, pero ve más allá de lo físico y de todas las definiciones que generalmente conoces por cuerpo. El cuerpo tiene una estructura relacionada con la mente, el alma, el espíritu, como quieras verlo. Es algo que va más allá de la apariencia y lo superficial. David Herbert Lawrence dice que la vida no es aceptable a no ser que el cuerpo y el espíritu vivan en buena armonía, si no hay un equilibrio natural entre ellos y si no experimentan un respeto natural el uno por el otro. Tu mente es la que ordena lo que cada parte de tu cuerpo hace, sin embargo no siempre puedes estar controlando cada movimiento, ¿no crees? Y cada parte de tu cuerpo, es decir, que no todo movimiento que tu cuerpo realiza es de forma consciente. Imagínate estar las 24 horas del día pensando en cada movimiento que haces, sería ilógico y desgastante, ¿no lo crees? Pero aunque no lo creas, cada movimiento que realizas con tu cuerpo comunica algo. Sí, todo tu cuerpo habla en todo momento. Suena algo loco, ¿no? Pero así es. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo es muy común que analicen lo que tu cuerpo quiere decir con posturas, gestos, miradas y muchas otras cosas. Pero además de esta comunicación inconsciente que realizas la mayor parte del tiempo, también existe aquella comunicación con alguna intención, es la que está conectada con algo más allá que los movimientos de tu cuerpo. Y este tipo de comunicación es fácil que se dé en las artes, que involucren la expresión o el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, la danza, el teatro, la música. Martha Graham dice que el movimiento es el más poderoso y el más peligroso medio conocido del arte. En este caso, el cuerpo es una herramienta para la creación y expresión de algo más que un simple movimiento. Comunica. Vamos a centrarnos en una sola de estas artes para identificar esta comunicación. Nos enfocaremos, ¿qué les parece, en la danza? La danza nace con la propia humanidad. A lo largo de todas las épocas, el baile ha sido un aspecto importante de todas las culturas, en todas las sociedades, en todos los hemisferios. El hombre se ha manifestado, ha experimentado con su cuerpo antes de hacerlo de otra forma. Entre las culturas primitivas, la danza fue una de las formas principales de comunicación social y ritual religioso. ¿Ustedes sabían que los hombres y las mujeres bailaban para ganarse los favores de los dioses? Quienes les proporcionaban el alimento, el refugio, la salud y la seguridad. Bailaban para expresar su alegría en los nacimientos, su felicidad en el amor, su valor en la guerra y su tristeza frente a la muerte. Sus movimientos se inspiraban en la naturaleza, los movimientos de los animales, el vuelo de los pájaros y la belleza del amanecer o de la puesta del sol. Antes de ser una forma de arte, la danza ha sido una expresión espontánea de la vida colectiva a la que ella dio un acento riguroso y expresivo. El hombre ha danzado antes de haber hablado. ¡Qué padre, ¿no lo creen? Imagínense ahora si tuviéramos que comunicarnos así. Nos costaría un poco de trabajo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a caer en la rutina, ahora ya todo es tecnología y nos hace falta esa espontaneidad que nos permitiera la libertad de la expresión en nuestros movimientos. Y para esto les tengo una frase de Martha Graham que sabiamente dijo: mi cuerpo no sabe mentir cuando se mueve, se aprende a vivir bien, se aprende a bailar, baila. ¿Qué tal, eh? Bueno, a través de la danza se aprende un modo distinto de vivir y de comunicarse con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con lo que somos por dentro, con nuestra historia y con los demás. El código que empleamos para ellos son los movimientos, los silencios, las actitudes corporales. Son, por decirlo así, palabras, frases que dice nuestro cuerpo. Se trata de una actividad realizada de dentro hacia afuera, usando como herramienta nuestro cuerpo. De igual manera, se produce el proceso inverso en los participantes en la actividad o en los danzantes y sus espectadores. Se dice que cada uno de nosotros puede contar su propia historia sin hablar. Puede escuchar a través de los ojos, es decir, en el caso de la danza, la historia de los demás a través del movimiento. Se dice fácil, pero suena difícil, ¿no creen? Habría que intentarlo. Bueno, y para cerrar, los dejo con esta pregunta. ¿Cómo contarías tú tu historia a través de la danza? Esto fue Explorando tu Mundo.